12:14, la exposición Desde Mi Punto, creada para impulsar el talento joven y emergente, la sala Inventario 0.3 del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas se vistió de gala para recibir las obras de Juan Daniel Moro Coima el pasado sábado 22 de febrero. La muestra es producto de una línea de investigación desarrollada por el artista en técnica puntillista que resalta la identidad nacional a través de rasgos étnicos y características muy propias de nuestro gentilicio para dar vida particular en algunos casos a personajes emblemáticos plasmados en pinturas universales. Desde Mi Punto, traduce la pasión de este joven talento por el realismo y una técnica particular que a juicio de Franklin Peroso, investigador de El Macar, últimamente está rezagado. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró el natalicio del escritor francés Víctor Hugo. Conmemoramos 218 años del natalicio de uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, Víctor Hugo, máximo exponente del romanticismo francés, que nos legó obras imprescindibles, entre ellas Los Miserables, que retrata las desigualdades y la lucha de los oprimidos, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. Durante la 43ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebró en Ginebra, Suiza, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, afirmó que las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela han generado pérdidas por más de 120 mil millones de dólares. Las medidas coercitivas de Estados Unidos han resultado en una abrupta disminución del ingreso petrolero de Venezuela. Ha caído en un 90%, pasando de cerca de 42 mil millones de dólares en el año 2013 a 4 mil millones de dólares en el año 2018. Estas acciones de terrorismo económico han generado pérdidas al país que ya superan, escuchen esta cifra, 120 mil millones de dólares. A esto se suma el despojo de valiosos activos de la República y el bloqueo de recursos de los venezolanos en el exterior. Las medidas coercitivas ocasionan severas heridas sociales a la población de Venezuela, afectando negativamente toda la gama de derechos humanos. A su vez, han impulsado un fenómeno migratorio inducido. Las medidas coercitivas unilaterales equivalen en la práctica a armas de destrucción masiva. Así lo denunciamos y así lo sufrimos en Venezuela. Se trata de una modalidad enmascarada de guerra. Los tanques, los aviones, las bombas, los misiles son sustituidos por bloqueos financieros y limitaciones a la producción nacional y en el comercio internacional. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es hoy el Pentágono económico que comanda esta guerra económica contra centenares de millones de seres humanos ante la inacción del sistema multilateral. Asimismo, el canciller de la República, Jorge Arreaza, aseveró que los países que aplican medidas coercitivas a otras naciones no deben pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los derechos humanos y el cambio climático son un tema central. Manifestamos nuestra preocupación por las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino, también las violaciones de los derechos humanos en Colombia, en Chile, o la situación de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, o los migrantes de África en su tránsito hacia Europa y en su estadía en Europa. Venezuela considera que los gobiernos que impongan, apoyen o faciliten la implementación de medidas coercitivas unilaterales no deben ser parte de este Consejo. Estas medidas han sido reiteradamente condenadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, que las considera como contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las más elementales normas y principios que rigen las relaciones civilizadas entre los Estados. Este Consejo ha condenado reiteradamente las medidas coercitivas en formas de sanciones económicas y se ha declarado alarmado por los costos humanos desproporcionados e indiscriminados de estas medidas y sus efectos negativos en toda la población, pero especialmente en particulares, en mujeres, en niños y en niñas, los más vulnerables. A pesar de todos estos pronunciamientos, el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos que deciden acompañarle continúan implementando medidas coercitivas unilaterales bajo criterios ideologizados, con intención de obligar a otros estados a renunciar al ejercicio de sus derechos soberanos. Pretenden imponer su modelo político y económico con estrategias de cambio de régimen por la fuerza, utilizando como herramienta estas medidas perversas, totalmente al margen del derecho internacional, para disponer de los recursos naturales de los países afectados. Obstaculizar el acceso a los alimentos, a las medicinas, como armas para la coerción política, privando a pueblos enteros de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, es una acción a todas luces criminal. Somos periodismo. Somos cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este martes la labor emprendida por el movimiento de recreadores y funcionarios de los cuerpos policiales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al sistema de gestión de riesgo desplegados en todo el territorio nacional para el resguardo de los temporadistas en los carnavales 2020. Exitosos y muy coloridos carnavales 2020. Nuestro pueblo ha disfrutado de unos días bellos, mágicos, alegres y seguros, llenos de la cultura, el deporte y la recreación. Felicito a todos los funcionarios de seguridad, a los recreadores y recreadoras por su gran labor. Así lo expresó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro en Twitter. Países del Alba. 12:21, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia abrió dos investigaciones en contra del presidente Iván Duque por los señalamientos de la ex congresista Aida Merlano, quien actualmente se encuentra detenida en Venezuela. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Luis de Jesús, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia de Telesur que nos ve a través de nuestras pantallas. Pues sí, después de las declaraciones a un medio colombiano, una entrevista que dio Aida Merlano, pues varios representantes, varios senadores impulsaron una investigación en contra del presidente Iván Duque. Todo esto por lo que adujo Aida Merlano en relación a la compra de votos y venta de votos para elegir al presidente Iván Duque. Aida Merlano, recordemos que dijo que el presidente actual tenía conocimiento de esta situación. Por esto, el representante David Racero, integrante del Partido Verde, el día 19 de febrero impulsó ante la Comisión de Acusaciones, único órgano, digamos, creado para que entreviste a, o más bien investigue al presidente Iván Duque por tener fuero constitucional, que realizara la investigación a el presidente en relación a estos delitos: constreñimiento al elector, compra de votos, inclusive tráfico de votos y tentativa de homicidio. Esto porque también en el testimonio de Aida Merlano, ella adujo que por parte del presidente Iván Duque se venía haciendo una persecución. Ya están elegidos los comisionados de este ente que harán la investigación, por hallarle méritos. Son Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, son Andrés Calle del Partido Liberal y Wilmar Leal del Partido Alianza Verde. Para muchos analistas, esta investigación no va a tener mayor repercusión, ya que desde la historia de la creación de la Comisión de Acusaciones no ha habido ninguna investigación que dé resultado, ni a presidentes actuales ni a presidentes ya retirados. Así que aducen que este es un ente politizado que no avanza en las investigaciones. Vamos a esperar cómo se desenvuelve este entramado jurídico que ahora también envuelve al presidente Iván Duque después de las declaraciones de Aida Merlano. También mencionar, Luis de Jesús, que en esta investigación que se abre en la Comisión de Acusaciones, también los integrantes delegados para la investigación aseguraron que se va a investigar al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Esto por no haber posicionado